Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 9 de mayo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y con este gallo y sin más quejas, como de costumbre, le presento a continuación el resumen de las noticias. El tema de la migración, vaya que es tema allá en Estados Unidos, y una familia aguascalentense es entrevistada al respecto. El llano siente que la Virgen le está hablando y prácticamente se declara en situación de emergencia. La mitad del plantel del Necaxa saldrá, adelanta Justino Compeán. Por cierto, el seguidor número uno de los Rayos del Necaxa está muy grave en el hospital. El gobierno del estado y el gobierno municipal prometen que no van a meter la mano en las elecciones y que van a ser muy bonitos y que van a pegarse a la legalidad. ¡Ja, ja! ¡Que se los cree su abuelita! Y por cierto, también le comento que el gobierno del estado presume de altas cifras en empleos. El gobernador del estado estará acompañando al presidente de México en su viaje por Austria. Le daremos los detalles. Y en nuestra sección ciencia, una expedición regresa con un auténtico hato de nuevas especies. Quédese con nosotros a continuación el detalle de las noticias. El canal Action 4 News de California entrevistó a una familia mexicana con respecto a su, ahora sí que a su vida y obra con respecto a su proceso de inmigración y naturalización en los Estados Unidos. Esta familia, que es comandada por Eduardo Díaz, de origen aguascalentense, platica a este canal. Usted puede encontrar el vínculo directamente ahí en metroaguascalientes.com, cómo empezó su historia desde 1989, cuando Eduardo Díaz emigró desde Aguascalientes, porque no había oportunidades de empleo, y se casó con su esposa, que ya era ciudadana americana, y desde entonces ahí empieza a platicar todo lo que le sucedió, todos sus avatares, para no solamente para convertirse en ciudadano americano, sino también para realizar su propio sueño americano. Eduardo Díaz, por lo pronto, ya es un próspero empresario allá en California. Incluso su emplea a 17 personas en su empresa y vende sus productos más de $1,000,000 al año. Todos los trabajadores que emplea Eduardo Díaz son legales. Y pues evidentemente él dice que espera que el sistema americano pudiera ayudar más a la gente a la gente que trabaja en Estados Unidos, para que puedan realizar su sueño americano, pero de manera legal. Soy mexicano y yo estoy aquí para ayudar a este país. Tengo la oportunidad y me han dado 6 meses para mejorarme, es decir, todavía incluso más apoyos del gobierno federal de los Estados Unidos. Así que es una historia que vale la pena leer, sobre todo por el hecho de que este señor, Eduardo Díaz, es aguascalentense. Le recuerdo, el vínculo está directamente en la portada de metroaguascalientes.com. A menos que lloviera a cántaros esta temporada, lo cual se considera poco probable dadas las estadísticas, en el municipio del Llano los campesinos se preparan para enfrentar un año más de sequía y de falta de oportunidades para emplearse y mantener a sus familias, ya que los programas disponibles no son suficientes para satisfacer las necesidades. Esto lo declaró el presidente municipal de El Llano, José de Jesús Rodríguez Ontiveros, al reconocer que el municipio no tiene forma de hacer frente a esta contingencia. contingencia. Y dice, una medida propia del municipio es muy complicado. Lo que hacemos es recurrir a la coordinación con la CODAGEA y la SAGARPA para implementar los programas de empleos temporales que pudieran ser necesarios. Si este ciclo de lluvias se nos retrasa, como parece indicarlo todo, ¿qué ocurrirá? Entonces vamos a tener un grave problema. El alcalde del Llano dijo que de plano ya no se puede tener ninguna seguridad en el temporal y que por el comportamiento del ciclo de lluvias la gente ya no tiene ningún ánimo para cifrar esperanzas en la tierra. De ahí que con oportunidad se trabaja en la implementación de programas de obra rural en los que puedan emplearse los campesinos, de manera que la gente no resienta por lo menos tan duro la falta de lluvias. Pero esto evidentemente complicará aún más las cosas si la gente empieza a dejar de sembrar por la poca disponibilidad de agua, es decir, del temporal. Entonces, a pesar de los empleos temporales que pudieran obtener, poco a poco esas tierras serán cada vez más áridas y será poco probable que pueda existir la producción suficiente para el llano para que entonces pueda soportar económicamente a todos estos ciudadanos. Ahí sí, vaya que tiene una tarea enorme el gobierno del estado, nada más que obviamente apelar a las actuales autoridades de la CODAGEA, mire, y está peor para los del llano, la verdad. Hablando sobre los pozos, el entrevistado dijo que muchos de los pozos que existen allá en el llano no garantizan que darían un buen volumen de agua, debido a que sus niveles están abatidos. La mejor utilidad en la que podría pensarse es a través de la reposición, pero existe la circunstancia de que nos han dicho, dice, que no hay posibilidades de que se extiendan nuevos permisos de pozos, a menos que se pueda conseguir derechos de agua de otros municipios para que los pozos del llano pudieran funcionar. Así que vaya que está complicada la situación del llano, y las autoridades, pues a ver qué hacen. El presidente del equipo Rayos del Necaxa, Justino Compeán, confirmó ayer que su escuadra tendrá una renovación del 50% del plantel. Obviamente se reservó los nombres de los que ya están prácticamente fuera del equipo, y Compeán consideró que en la lista de transferencias aparecerán jugadores titulares que no se han comprometido con la institución. Afirmó que habrá una renovación de alrededor del 50%, incluyendo cuerpo técnico, en el cual Enrique López Zarza es el único ratificado, el director técnico. Si para diciembre no se dan los resultados, todos, incluyéndome, dijo, estaremos en la cuerda floja. ¿Por qué? Pues porque la empresa televista está molesta. La mala temporada afectó patrocinios, horarios de televisión, en fin, un montón de cosas. Dijo también que su empresa, Televisa, abrirá la chequera para reforzar al equipo en el siguiente torneo, luego del pésimo papel que se aventó el Necaxa. El presidente del equipo dijo sentirse apenado por el mal papel que se llevó en el torneo, que está por concluir, y confirmó que los jugadores se mantienen entrenando en espera de las determinaciones de la directiva antes del periodo vacacional. Y por si las cosas no estuvieran bastante mal ya para el Necaxa, fíjese que hay alguien que se encuentra en este momento en el hospital, y se trata del seguidor número uno de los Rayos del Necaxa desde hace nada más y nada menos que 54 años. Julio Sotelo, considerado el Rayo Mayor, se encuentra delicado de salud luego de ser sometido en el Centro Médico Nacional Siglo XXI a una operación quirúrgica por un aneurisma. Dolores Sotelo, hija del Rayo Mayor, informó que su padre se encuentra muy grave luego de resistir la operación, que duró poco más de 14 horas. Sotelo había viajado aquí a Aguascalientes para mostrar su apoyo al Necaxa en su compromiso de la fecha número 13 de la campaña regular del torneo Clausura 2006 ante los Rayos del Monterrey, y desde entonces sus molestias se incrementaron, informó su hija. Espero que esto no se pudiera achacar al pésimo desempeño del Necaxa. Dolores Sotelo comentó que los médicos se mostraron sorprendidos por la fortaleza que mostró el aficionado número uno de los Hidrorrayos del Necaxa durante la operación, y finalmente agradeció las atenciones de todo el cuerpo médico que atendió a su padre, quien permanece delicado de salud aquí en Aguascalientes. Como ya se hizo costumbre, cada vez que hay elecciones, todos los gobiernos, vengan de donde vengan, del color que sean, se ponen a prometer que no van a meter las manos en el proceso electoral. Sin embargo, como ya es tradición y todos los reporteros, los informadores, los comunicadores nos damos cuenta de ello, todos los gobiernos ahora sí que se han echado un taco de lengua, porque ha terminado siempre por ser una mentira este asunto. Sin embargo, evidentemente, el gobierno en turno, en este caso el de Luis Armando Reynoso Femat y el del presidente municipal Martín Orozco Sandoval, de nueva cuenta acometen el tradicional boato de decir que no van a meter las manos en la elección que viene. Por lo pronto, el gobernador dejó constancia ayer de su compromiso para estimular una jornada electoral soportada en la legalidad. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, ofreció a la sociedad que su gobierno se mantendrá totalmente al margen de las campañas políticas, sin dejar de realizar las obras y acciones en beneficio de la ciudadanía. Ayer mismo, amigo cibernauta, le daba yo cuenta precisamente de cómo, mientras estos dos personajes prometen que no van a meter las manos, por ejemplo, el municipio de Aguascalientes se le ha pasado cooptando a las organizaciones sociales y sobre todo a los comités de colonos de las colonias de los alrededores de Aguascalientes, en específico y con más vehemencia a las de la zona oriente de la ciudad, en las cuales obviamente ofrecen, por ejemplo, y le voy a poder decir un ejemplo que incluso yo he visto, huevo a bajo costo, leche a bajo costo, y para poder obtener esos beneficios, los ciudadanos que están metidos allí necesitan forzosamente presentar su credencial de elector, además de recibir algunas interesantísimas pláticas sobre los beneficios de mantenerse bajo un gobierno panista. Así que, mientras estamos viendo de que las personas en la cumbre hablan y hablan y hablan sobre respetar las leyes, vemos que las gentes de abajo, es decir, los achichincles de estos personajes, se la pasan violando una y otra y otra y otra vez los compromisos a los que llegan sus jefes. Pero ¿sabe qué es lo peor? Cualquier color, cualquier partido hace lo mismo. Lamentablemente, mientras México y los estados mantengan una ley tan laxa, estaremos viendo cada 3 años y cada 6 años exactamente lo mismo. El secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, presume de nuevas cifras, nuevos números y nuevos datos que dan un alza en el ofrecimiento de empleo para los aguascalentenses, y dice que en los primeros 4 meses del 2006 y con 5.143 empleos creados, se tiene un incremento superior de hasta un 500% en el índice de generación de empleos con relación a años anteriores. También agregó que lo anterior es una muestra de la confianza que tienen los inversionistas en Aguascalientes y del esfuerzo del gobierno que encabeza el gobernador por elevar el nivel de vida de la población. Esto con base en datos y comparativos históricos de afiliaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que, como le digo, registró en el cuatrimestre anterior el más alto nivel de generación de empleos con relación al mismo periodo en el año 2001. Sin embargo, es necesario aclarar e incluso acotar que estos empleos siguen teniendo una característica constante, que es la de la baja remuneración. O sea, sí, yo sí le doy la razón, y esto es una opinión personal, le doy la razón a Armando Jiménez San Vicente en el hecho de que hay más plazas ofrecidas, eso sin duda alguna. Sin embargo, todas estas plazas son de empleos que están pésimamente pagados, y a pesar de que el ofrecimiento de los propios empleos ha tenido un crecimiento significativo, las cifras que nosotros, los aguascalentenses, no vemos es la de la altísima rotación que existe en esos mismos empleos. Yo había platicado hace unos 5 o 6 meses con la directora del Servicio Estatal, perdón, el Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes, Claudia Rodríguez, y me comentaba que efectivamente, a pesar de que hay también una alta contratación, también hay muchas personas que solamente duran una sola quincena y vuelven a quedar en el desempleo, pero no porque los corran, sino porque ellos mismos renuncian o dejan de presentarse, porque incluso a veces les sale hasta más caro acudir a su nuevo centro de trabajo en comparación con lo que reciben por la remuneración. Mientras se siga manteniendo esta situación, podremos entonces ver una fluctuación enorme de los empleos que se ofrecen en Aguascalientes. Sí, incluso se puede triplicar, quintuplicar, sextuplicar la cantidad de empleos ofrecidos. Mientras estos empleos sean con una baja remuneración, entonces no sirve de nada tanto número y tanto boato y tanta laraca, por Dios. Pero bueno, ahí tiene usted la información. Saque usted sus conclusiones. El gobierno del estado dio a conocer que, en reconocimiento al trabajo que realiza el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, el presidente Vicente Fox Quesada lo ha invitado para que lo acompañe a partir de este martes a su gira que realizará por Austria, en la que tendrá oportunidad de establecer nuevos vínculos para un mayor desarrollo económico, cultural y educativo. Durante su estancia en este país, el mandatario de Aguascalientes participará en el encuentro que sostendrá el presidente Vicente Fox con el sector académico y estudiantil el próximo jueves en la sede de la Academia Diplomática de Viena. También asistirá al almuerzo que ofrecerá el presidente federal de la República de Austria, Heinz Fischer, y su esposa. Entre las actividades en las que estará participando el gobernador de Aguascalientes, estará en el seminario sobre economía, en el que se destaca la importancia y las ventajas de invertir en México, y que es organizado por la Cámara Federal de Economía de Austria. También estará presente en la primer cumbre de negocios que organiza también la Cámara Federal de Economía de Austria, y también en la sesión plenaria Oportunidades Empresariales Transcontinentales para 500 Empresas Globales y Pequeñas y Medianas Empresas en América Latina, Caribe y la Unión Europea Ampliada. ¡Órale! Ese sí que es un título. En otro punto de la agenda que tendrá el gobernador de Aguascalientes se incluye la reunión con el Ministerio Federal de Economía y Trabajo que encabeza Martin Barsenstein. El programa de la visita del presidente y del gobernador Luis Armando Reynoso Femat también abarca hasta el sábado 13 de mayo, y se reunirán además con el presidente de la República Eslovaca, Iván Gasparovic. A continuación, nuestra sección ciencia, y fíjese, cosas muy interesantes. Una expedición se trae todo un catálogo de nuevas especies marinas. Una expedición de 3 semanas en el Atlántico regresó con una carga de pequeñas especies de animales que al parecer nunca antes habían sido vistos por los científicos. El viaje, donde participaron 28 científicos de 14 países, forma parte del Censo de la Vida Marina, que intenta realizar un inventario de la vida en los océanos del planeta. Entre las especies que los investigadores descubrieron están microscópicos plancton de cuerpos transparentes, al parecer relacionados a las medusas, cientos de camarones minúsculos y varios tipos de peces. El plancton forma la base de la cadena alimenticia marina, y muchas de sus especies están teniendo dificultades de supervivencia debido al cambio climático. Y entender esas dificultades fue uno de los objetivos del viaje de 20 días, como explicó a BBC Ciencia la oceanógrafa mexicana Paola Bata, una de las investigadoras que participó en la expedición marina organizada por la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La idea de este proyecto es que se sepa o se conozca mejor la composición de especies que hay en el Atlántico y en todos los mares, para poder saber la repercusión que está teniendo el calentamiento global, entre otras cosas. Entonces, necesitas tener primero una información sobre qué es lo que hay para poder comparar años más adelante qué es lo que está cambiando. Estas nuevas especies que sorprenden a los investigadores, porque en realidad son nuevas, como nos dices, ¿nos puedes explicar a qué profundidades las encontraron? Lo novedoso también de este crucero es que se utilizaron redes, un sistema de redes pues muy innovador, en el cual se abren y se cierran a diferentes profundidades, y esto es controlado desde el barco. Entonces, se abrieron a profundidades de entre 5.000 y 4.000 metros, entre 4.000 y 3.000 metros, y entre 3.000 y 2.000 metros. Algunos de los especímenes se encontraron a 3.000 metros, que no se había muestreado antes. Se capturaron miles de especímenes, ¿no es así? ¿Cómo se catalogan? Tú formas parte, me decías, del equipo de ADN. ¿Cómo catalogan a todos estos miles de especies? Bueno, pues muchos, por ejemplo, se dividen en grupos filogenéticos desde un principio. Primero los especialistas, los que son buenos para identificar bajo el microscopio, los identificaban, se lo daban a una persona y él los ponía en una base de datos, que el cual le asignaba un código específico al animal. Entonces, este código específico ya es asociado a su secuencia, y de esta manera podemos hacer un censo de los organismos que encontramos. De las miles de especies capturadas por los investigadores, hasta ahora se han logrado catalogar 500. ¿Qué dijo? Ya se le olvidó Pues no, aquí le tengo la estadística de la Feria Nacional de San Marcos en su día 25. ¡Qué bárbaro! Hay que reconocer que los aguascalentenses, vaya que tenemos un aguante, ¡qué brutos! Pero en fin, ahí le van las cifras hasta el día de hoy y su comparativo con 2005. 137 agresiones físicas o verbales, 27 más que el año pasado. 560 disturbios en la vía pública, 263 más que el año pasado. 43 ebrios escandalosos, 14 más que el año pasado. Faltas a la moral, 43. O sea, que ahora sí hemos tenido también, comparativamente, el año pasado no había habido ninguna y ahora tenemos 43, como le digo. Los famosos miones, 310, 31 más que el año pasado. Faltas administrativas, 75, 31 más que el año pasado. Rijosos, fíjese que esa ha sido una cifra que ha sido menor, 944 hasta el momento. El año pasado tuvimos 1122, o sea, la diferencia es que hemos tenido 178 menos que el año pasado. Y personas remitidas al Ministerio Público Federal han sido 6, 15 menos que el año pasado. Mientras que las remitidas al Ministerio Público del Fuero Común han sido 108, 24 más que el año pasado. En total han sido 2257 detenidos durante estos 25 días de feria, 237 más en comparación con el año pasado. Y ahora sí está sabrosa y cargadita la agenda del día de hoy, amigos cibernauta. Le comento que para el gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT, pues como le habíamos comentado, estará acompañando al presidente Vicente Fox Quesada en su visita por el estado, por el país de Austria. La salida del gobernador será del puerto de Tampico, Tamaulipas, con destino a esa república, y sostendrán estas reuniones a partir del miércoles 10 y hasta el sábado 13. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, solamente ofrecerá una rueda de prensa a las 12 del día en el Salón Presidentes. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico invita a los comunicadores a la conferencia de prensa que se efectuará el día de hoy en la sala de juntas de esta dependencia a las 9 de la mañana. Y también habrá otra conferencia de prensa, pero está por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, con motivo de su séptima sesión. Esta conferencia de prensa será a las 11 de la mañana en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno. Estará presente el vicepresidente de delegaciones de la CONDUSEF, Francisco de Silva Ruiz. Por su parte, el candidato del PRD al Senado, Pedro de Anda Tenorio, estará de las 9 a las 10 de la mañana en un debate radiofónico en XCBI. De las 10 a las 11 horas estará presidiendo la rueda de prensa de la Coalición por el Bien de Todos en el restaurante La Saturnina, allá por la calle Venustiano Carranza. Y de las 18 a las 19 horas estará presente en el acto público de apoyo con militantes y simpatizantes del Segundo Distrito Federal, en compañía del candidato a diputado federal y tránsfuga del PAN, Maurilio Elizondo Ruiz. Y luego, de las 8 a las 9 de la noche, también estará en un acto público de apoyo con simpatizantes del Segundo Distrito Federal, allá por Lomas del Ajedrez. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, va a estar igual o hasta peor de caluroso. 33 grados centígrados la máxima, 14 grados centígrados la mínima. Por la mañana, el viento, pues no va a haber prácticamente nada de viento para acabarla de amolar, amigos cibernauta. La humedad promedio estará aproximadamente en un 13%, por lo cual el nivel de rocío estará a menos 5 grados centígrados. El promedio del viento que pudiera, las rachas de viento, perdón, que pudieran presentarse, estarían a más o menos a un promedio de 9 kilómetros por hora y vendrían del suroeste. La presión atmosférica en sus ya tradicionales 30 pulgadas y la visibilidad, como casi no va a haber evaporación, estará a 24.1 kilómetros de distancia. Las poquitas nubes que pudiera usted ver por ahí en el cielo estarán aproximadamente a 6.096 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 52 minutos y la luna por la noche de hoy estará iluminada en un 83%. Y esto es todo, amigos cibernauta. Muchísimas gracias por su atención y compañía durante la transmisión de este espacio informativo digital Radiómetro. Todavía a estas alturas, el primer noticiero digital en el centro del país. José Antonio Zapata se despide de usted y nos estamos viendo ya mañana miércoles, Día de las Madres, válgame Dios. Y aunque usted no lo crea, hasta yo tengo madre. Así que, pues bueno, recuerde usted de hablarle a su mamá y decirle y felicitarla, o en su caso, o en mi caso, pues ahora sí que darle el más sentido pésame por tener hijos como uno, hijos de la pirinola izquierda. Hasta mañana.